Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al Mary Podcast, capítulo 5 de la cuarta temporada, damas y caballeros. Y estos, que son sus humildes servidores, pues nada, como siempre vuelven a acercarse a los micrófonos de Mary Station para acompañarles durante la próxima hora y pico larga en esta travesía semanal que desde hace ya un tiempo venimos realizando de su mano. Y adiós, gracias, muchas gracias como siempre por estar ahí. Bueno, aún falta un mes para que llegue esa fiesta yankee que en Europa y también en España hemos acogido ya como nuestra, que es Halloween. Pero parece que pese a ello el icono zombie vuelve a estar muy pero que muy de moda. La semana pasada, recordadlo, hablábamos de Dead Rising 2, esa pesadilla digital de Capcom que continúa el éxito de la primera entrega. Y ahora conocemos, lo hemos hecho bueno hoy o estos días, cuando se graba el podcast, que uno de los títulos que más dieron que hablar la pasada campaña va a tener también su ración de no muertos de la mano de un DLC que dentro de un mes más o menos estará disponible para Xbox 360 y PlayStation 3. Hablo del Red Dead Redemption, la epopeya del oeste de Rockstar, que se sube también al carro de los colegas de George R. Romero y se dispone a plagar Armadillo y alrededores de todo tipo de criaturas putrefactas, agresivas y semilerdas. Y no estoy hablando ni de Tamara ni de Tony Genil, señores. Bueno, mira, noticia me ha parecido de lo más interesante, porque me encanta el género zombie, y como me consta que ustedes también, he considerado oportuno traerla aquí a los primeros compases del podcast, y yo creo que Jessica también debe ser fan de esas criaturillas entrañables que se alimentan de cerebros para poder subsistir en su estado, ¿verdad? Jessica, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Yo lo que soy fan es de matarlos, para que no nos vamos a engañar, de, claro, de matar sí, zombies. Es lo que nos gusta a todos. Pero vamos, a todas horas. Pero la verdad es que a mí también me ha resultado muy curioso lo que el anuncio este que dices. Y vamos, al final vamos a tener un empacho de zombies que no veas. Bueno, yo creo que nunca son demasiados, ¿no? Es unos iconos que no también, pasan, no pasan de moda. Y verlos ahí también en el lejano este va a tener su puntillo. Bueno, pues nada, vamos a seguir saludando gente. Nacho Ortiz vuelve a acompañarnos como siempre esta semana. Nacho. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas o lo que sea cuando estés escuchando estos. Estoy aquí, no entre zombies, porque ya era hora de dejarlo, estoy entre no muertos y criaturas ultratumba pegando latigazos con el nuevo Castlevania de nuestros compatriotas de Mercury Steam, que ya por fin sale esta semana, y la semana pasada vimos la repercusión de los reviews a nivel internacional, nacional y demás, y desde luego estamos, pues es un juego que debemos estar todos los españoles orgullosos, porque una saga tan complicada como Castlevania, una producción japonesa y un, digamos, un productor como Kojima por ahí en medio, nuestros compatriotas lo han hecho para quitarse el sombrero. Así que chapó por Enrique Álvarez y su equipo y mi más sincera enhorabuena. Sí, señor, en un año en el que España ha dado el do de pecho en disciplinas que se nos han dado todo mal, ¿no? Como el fútbol, estábamos la verdad que en otros deportes muy arriba, ahora nos estamos también pues grabando un nombre meritorio. Y el sur sí, también, sí, sí. Aunque nos no lo roben, no, eso, luego, no tranquilo, lo que pasa, eso es una anécdota, hombre, ¿no? Sin vergüenza. Pues eso, que estamos también dando el do de pecho en el tema de videojuegos con este Castlevania que hoy vamos a tratar en el podcast, así que no os preocupéis que tendréis vuestra ración de Konami y de la saga Belmont, etcétera. Alberto hoy no nos acompaña, el hombre está de celebración. ¿Qué era, Nacho, exactamente lo que celebraba Albert, que no nos va a acompañar hoy? Celebraba que por fin, después de terminar una carrera de 5 años en 8, por fin es ingeniero y se ha ido a emborracharse. ¿Otra vez? Se ha ido a emborracharse y... Sí, emborracharse es un continuo esto en él. Y el tío, ¿no? Al final ha salido en pollón, ha sacado una media de 8,6 y mira, y sus padres se lo han llevado a cenar hoy. Estará el tío ahora mismo comiendo un buen solomillo. Bien, hombre, muy bien, pues nada, le damos la enhorabuena. No sé si nos escuchará, me imagino que sí. Así que Albert, por fin, tío. Sí, ha dicho que igual si llegaba en condiciones igual se acercaba bueno, después. Pues eso sería un detalle. En fin, veremos qué pasa. Entonces va a ser que no. Tú ya lo tienes claro, ¿no, Relaño? Hombre, por supuesto, aquí... Albert cuando se pone, pues se pone, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, y respecto a los zombies, oye, estoy enganchadísimo a los dos Left 4 Dead, que me los he conseguido pillar en PC, que estaban agotadísimos en todos los sitios. Yo me he jugado a la versión de 360, pero oye, es que la de PC, ahora aprovechando que no está Albert, voy a hacer un poco de Summon al PC, y es una versión, vamos, es que es todo un mundo por descubrir. La cantidad de niveles que ha hecho la comunidad ahí, basado en Silent Hill, en el pueblo de Silent Hill, también en incluso en la isla de Crash Bandicoot. Y en fin, es una vergüenza que Microsoft no permita que este contenido lo puedan disfrutar los usuarios de su consola con este puente de Steam que pensaba hacer Valve, así que lo vamos a hacer. Pero oye, magnífico y magistral. Muy bien, muy bien, muy bien. Apunte interesante. Tenemos también con nosotros esta semana a Will. Bienvenido. Hola. La semana se promete bastante interesante, después de esta especie de debate que tuvimos la semana pasada con FIFA Pro. Esta semana me parece que, aunque el tema en la calle ha sido totalmente monopolizado por FIFA y Pro, la verdad que también merece hacer énfasis en los juegos que han ido apareciendo últimamente. Yo, particularmente, desde que me llegó el último Guitar Hero, no soy capaz de dejar de pensar en tocar la batería, volver a tocar la batería y volver a tocar la batería otra vez, de verdad. Desde que descubrí que existe una cosa que se llama tocar la batería en versión fake en videojuego, soy una persona más feliz, ¿no? Más completa y mejor persona. Bien, a eso dedicaste, si no recuerdo mal, tu minutillo la semana pasada, y veo que te ha calado hondo el juego, ¿eh? Es que soy muy, muy fan de los juegos musicales, aunque no lo suelo expresar muy a menudo. Tienen una capacidad adictiva que da igual lo que haga, siempre tengo ganas de jugar un juego musical, siempre me apetece y soy incapaz de ello. Ojalá algún día nos podamos reunir todos y echar una partida ahí para uno en el bajo, en la guitarra, batería, cantando, de verdad. Yo creo que sería una forma magnífica de pasar un rato de mierda. ¿Tiene el Sinestar Miliki, Will? No soy... Mira, el año ahora que lo dices, no soy muy amigo de los juegos musicales de canto. La verdad que los karaoke me dan un poco de rechazo, pero hasta los de Mania, los juegos actuales, me encantan, o sea, soy fan acérrimo. Bueno, decía que el día que nos juntemos todos le vamos a dar el micro a XK, al que saludamos. Bienvenido, señor. Pues muchas gracias por esta calurosa bienvenida, pero cuando has dicho lo de los zombies, yo creía que ibas a hablar del Call of Duty, es decir, ¿hay otro juego más? Yo no sé, ahora mismo puedo echarme unos partidos al FIFA, pero en cuanto salga el nuevo Call of Duty, yo me voy a matar zombies en ese juego, que promete bastante. Así que mientras tanto, bueno, pues aquí, sobreviviendo. Sí, señor, si es que está la cosa calentita, ¿no? Parece que les ha dado todo por introducirlos en su juego. Veremos si no acaban metiendo, yo qué sé, zombies en dónde, en algún Mario o alguna historia de estas. Bueno, nos acompaña también esta semana Fer, como de costumbre. Hola, hola. Bueno, yo creo que XCast con sus zombies y sus Call of Duty ya, no sé, tiene para mirárselo, ¿eh? Que no ha salido y ya está babeando, pero bueno. Yo encantado con lo que se ha mostrado de 3DS, me parece que el catálogo es inmenso de salida y nada, ahora hablaremos de ello. Pues sí, porque ese es otro de los temas que esta semana tenemos preparados ahí en la recámara, esa 3DS que va dando poco a poco que hablar, más noticias, tenemos ya parece que un precio que se perfila y otras cosas que trataremos en el programa de hoy. Y nos queda por saludar a Francisco Alberto Serrano Acosta, Fran, que se une esta semana a nosotros en ausencia de Salva, que no puede estar. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues nada, muy bien, con muchas ganas de volver a estar aquí y hablar de lo que haga falta, de zombies, de 3DS... De fútbol también. Lo que se preste. Sí, señor, un todoterreno, como debe ser. Bueno, Ana, tú estás por ahí también, ¿no? Aquí estoy. Bueno, muy bien, muy bien. Pues entonces estamos todos. Controla que no se nos dé madre el personal. Y si os parece, damas y caballeros, nos metemos ya en faena, ¿vale? Bueno, Jessy, la semana pasada, como no pudiste estar, Ana se nos acercó aquí a echarnos un cablecillo y la verdad es que lo hizo bastante bien, pero hoy recuperas tu mando, tu cetro ahí y tu turno para decir lo que la gente nos ha ido comentando en el foro. Pues sí, tengo que darle las gracias a Ana y la verdad es que la han felicitado mucho por el foro, así que bien, bien. Se supo defender bien. Empezamos esta semana con Rubén, que nos cuenta que tiene un GameCube que con las actuales televisiones planas en HD pierde calidad de imagen. Su pregunta es si jugando a los juegos de GameCube en la Wii, conectada esta con su cable HD, se verán mejor que si conecta la GameCube directamente en la pantalla HD a la televisión. Esto es posible con las consolas norteamericanas y japonesas, y sobre todo con los juegos japoneses y norteamericanos. Pero cuando la GameCube llegó a Europa, le caparon la posibilidad de usar un cable de componentes y jugar en progresión, y ningún juego salido en Europa pues permite esa salida y permite esa mejoría de calidad, así que por mucho que le conectes otro cable a través de la Wii, lo que sea, lo vas a ver igual de mal. Andrés85 nos pregunta, sabiendo que todavía queda algo de tiempo, ¿cuál creéis que puede ser el juegazo de estas Navidades? Hombre, a priori el que tiene la papeleta ganada, si nos fijamos en las ventas del año pasado, pues es Call of Duty, pero sin embargo este año lo va a tener más, yo creo que lo va a tener más difícil, sobre todo con los grandes buques insignia de que han salido estas Navidades. Por ejemplo, Halo Reach es un indudable candidato a eso. La última palabra estará en los aficionados, pero vamos, que yo creo que entre esos dos va a estar. Yo me voy a dejar de tanto tiro, que los Call of Duty ya cansan más que los FIFA, y me quedo sin ninguna duda con el nuevo BlaBlue, que va a ser lo mejor en cuanto a lucha para final de año. Y oye, con ese pedazo de Donkey Kong Country Returns, que llega creo que a principios de diciembre, ahí sí que me voy a pegar yo unos buenos vicios y voy a recordar cómo eran las plataformas de antaño, de hace unos 20 añitos. Aquellos sí que eran juegos. Yo pienso que, vamos, es algo muy, muy sencillo de intuir, ¿no? Que Gran Turismo 5 va a ser el bombazo de las ventas de PlayStation 3 estas Navidades. Y tengo mucha fe puesta en Enslaved, lo último de los creadores de Heavy Rain, Ninja Theory y... Y bueno, iba a decir malogrados por haberle hecho esto a este cambio de look adelante, pero el juego tiene muy buena pinta y para mí creo que puede apuntar maneras, aunque en ventas va a ser otra cosa, pero lo que es cosechar, si dejamos de lado Halo Reach, que va a ser la apuesta fuerte de Microsoft, y Call of Duty Black Ops, que va a ser la multiplataforma, yo me quedo con Gran Turismo 5. Me parece, Nacho, que has dado en el clavo con esto de Gran Turismo 5, porque aunque aquí no haya ningún, hasta donde yo sé, ningún aficionado acérrimo a esto de los juegos de conducción, yo llevo muchísimo tiempo esperando el nuevo Gran Turismo, más porque Forza 3 a mí personalmente no me ha llegado a calar. Y después de tanto tiempo esperándolo, después de tantas idas y venidas, que si daños, no daños, si el motor gráfico, que si vamos a poner 100 o 500.000 coches, realmente uno de los días que tengo señalados en el calendario es esto de Gran Turismo 5. Y un poco a raíz de lo que decía antes de los juegos musicales, así que aquí nadie va a compartir mi opinión, pero tengo muchísimas ganas de ver cuál va a ser esta reinvención del género de la música con Rock Band 3, porque lo que he visto hasta ahora promete muchísimo. Tengo muchas ganas de saber cómo me van a enseñar a tocar una guitarra de verdad o cómo de difícil va a ser tocar una batería con tres cimbales nuevos, ¿no? Creo que... Estoy de acuerdo contigo. Porque vamos, lo estás siguiendo y en ausencia de... O no ausencia, viendo que Guitar Hero y Activision y con DJ Hero también tiran un poco a continuar lo que han estado ofreciendo, por lo menos Rock Band está aportando cosas nuevas y muy interesantes, ¿no? Ya para ir tocando temas más avanzados. Pues sí, y destacar que no hay ningún JRPG de aquí a finales de año que merezca la pena ser mencionado. No sé si alguien ha notado eso, pero hay una ausencia importante de RPGs de aquí a Navidades, cuando el año pasado había una obra maestra que se llama Dragon's Age. En cuanto a RPG, sale algo por ahí. Está el GOTY 4, quiero recordar. El The Witcher 2, que se me parece que se va a principios de año, pero en fin, hay cosillas. Porque ni tanto RPG japoneses, pero vamos, eso ya viene siendo costumbre. No, pero creo que se me está olvidando un detalle importante. Os recuerdo que supuestamente en breve, no tardará mucho, saldrá la nueva expansión de WoW. No está Alberto aquí, ¿eh? Así que me parece que nadie te va a aplaudir. Eso no nos gusta. No, nadie te va a aplaudir por... Por eso lo digo. Bueno, pues seguimos con Jorge, que nos comenta que le gustaría que Will comentase cómo ve el panorama de los juegos de rol en el iPhone, con, por ejemplo, Chao Rings, Rol Oriental y iPhone. De iPhone. Verdad, yo sé que Relaño me entiende. Bueno, pues iPhone. Con el iPhone. No le metes eso ya, que sí que lo dice bien, hombre. Por ejemplo, el Chao Rings, rol oriental, o el Ravensward, rol occidental. Pues en esto voy a tener... Claro, el Chao Rings. Sí, del Ipone. En esto voy a tener que pedir ayuda a Fer, porque... que sé que tengo bastante conocimiento de iPhone, pero hasta donde yo sé... aunque hay alguna compañía que otra japonesa, pues en el plano del JRPG, que está metiendo muy fuerte la mano con hacer apuestas para iPhone y para plataformas móviles, algo que por cierto ya llevan bastante tiempo probando con dispositivos exclusivamente japoneses y hasta la fecha no les ha dado beneficios ni un resultado demasiado halagüeño. Compañías occidentales, hasta donde yo tengo conocimiento, a no ser que sean juegos de freeware o de cualquier otra aplicación por el estilo, Títulos muy famosos. Que me corrijan si me equivoco, no hay ninguno en el horizonte. No, no es... Lógicamente, porque se trata de un teléfono y se supone que son partidas rápidas y tal, pues no es un género que se prodigue mucho. Y de hecho los RPGs, la mayoría que hay tienden a ser tácticos y con fases y esas cosas. Así que, bueno, Square Enix es la que más está apostando y sí, el Chaos Ring la verdad es que... me gusta mucho. No he probado el otro que comentas, no te sé decir, pero vamos, el iPhone desde luego no es la mejor plataforma para RPG. No os olvidéis de la que dices de Square Enix de Final Fantasy 1 y 2, que también tienen versión y yo los llevo ahí en el teléfono. De todas maneras, lo que sí hay para el iPhone bastante interesante son Action RPG al estilo Zelda. Ahora sí que recuerde, creo que está el Inotia, que tiene dos entregas y alguno que otro hay por ahí... bastante interesante y con un look muy parecido a lo que era los 16-bit y la Super Nintendo. Seguimos con DarkWizard84, que nos pregunta por qué un juego sale a la venta aquí en España, cuesta 30 o 40 euros más que si lo comprara en Inglaterra, ya sea edición coleccionista o el juego solo. Que se pase por las tiendas de Londres, por ejemplo, de Liverpool, se vaya allí a Gran Bretaña y vea los precios. Y va a ver que, quitando el efecto de que ahora la libra está más barata, los precios son muy similares. Otra cosa son las webs. Las webs, pues por X motivos, tienen unos precios más baratos, por todos los que ya sabemos, no tienden tiendas físicas y demás, pero no se puede comparar, ni mucho menos. Alex1994 nos hace un par de preguntas. La primera de ellas es, ¿creéis que a la 360 le quedan ya muy pocos first parties, contando que PS3 tiene aún un montón de ellos por enseñar y distribuir? No, bueno, Sony, porque tiene los Worldwide Studios, ¿no? Que tiene ahí su catálogo de desarrolladores y va tirando bien, ¿no? Se han preocupado bastante en mimarlo. Y Microsoft, pues también, ¿no? Con Microsoft Game Studios. Pero lo cierto es que a nivel de producción parece que se estaban prodigando más los de Sony, ¿no? Ahora hemos visto que quitando Fable 3 y Reach, que lo contamos como lanzamiento de septiembre, aunque va a durar para todas las navidades, ahora mismo no hay mucho en la agenda de Microsoft. Hombre, yo el único problema es que ahora se han volcado un poco más en los primeros lanzamientos de Kinect y espero que preparando algo gordo para los posteriores lanzamientos que se han anunciado que serían más hardcore. Es la única razón por la que me cabe en la cabeza esta sequía, pero vamos, que tampoco es para preocuparse. Si dentro de nada está ahí Gears of War 3, en cuanto que empiece... Sí, en abril, que, 6 meses. Exactamente, que no es mucho tiempo. No, vale, a mí me parece una sequía, ¿eh? A mí me parece claramente sequía de contenido exclusivo para 360, al menos de First Party. Hombre, dime qué juegos salen de Play 3 que no sean de Move exclusivos antes de final de año. O de Gran Turismo 5. ¿Y? Tienes ahí, también tienes en la agenda Infamous 2. Killzone. Ya, pero eso es para 2011. Killzone para febrero, Motor Storm 3. Para 2011, te repito. Oh, qué grande ese, qué grande Resistance. Ese. Todo para 2011. Vamos, yo creo que... Ya está, si te he dicho Motor Storm 3, es que ya no necesitas saber nada más. Yo creo que vamos, siendo objetivos, yo creo que ahora mismo las first party de Sony están produciendo... títulos para medio plazo tener un buen catálogo y a Microsoft veo que han hecho un gran esfuerzo con lo que ha sido este año, pero para el que viene solo está Gears of War 3 y no han anunciado nada y lo último que se ha lanzado ha sido Crackdown 2, que ha sido muy muy discreto, y nos queda Fable para ahora antes de fin de año y punto. Sí, el año que viene va a ser supuestamente el año de Kinect. Sí, estaba intentando decir desde el principio que no sé si tendrá algo que ver esto de Kinect con la sequía de juegos de 360, porque... yo solo quería apuntillar nada más que tanto hablar de Move y de Kinect. Move está en la calle y a día de hoy, de juegos de Move para de cara a Navidades, ¿hay algún juego de Move que destacar de aquí a Navidades? De revisiones. ¿O Navidades? ¿Algún juego que...? Las revisiones que hay de Heavy Rain y de Resident Evil 5, vaya, no, tampoco está muy, muy bien reforzado, ¿eh? Little Big Planet. Sí, no hay nada, vamos, ya lo estuve yo apuntando. Lo que se dice juegos hardcore, lo único que hay son controles adaptados a Move y ahí yo no creo que sea este la cosa muy prometedora. En el terreno de los shooters quizás se podrá hacer algo con Killzone y con Time Crisis, pero vamos, hasta entonces... La segunda pregunta que nos envía Alex nos dice, ¿creéis que Killzone 3 será superior a Halo Reach? Es muy pronto para opinarlo, son prácticamente distintos. Halo Reach ofrece una experiencia más abierta en cuanto a la acción. Pues nada, que todavía falta mucho para ver, sin duda en el apartado gráfico... lo superará, es que el Halo nunca ha sido su punto fuerte, En el terreno multijugador, pues ya veremos, cada uno tendrá sus defectos y sus virtudes, pero vamos, de todas maneras lo que se ha visto hasta ahora de Killzone 3 es bastante prometedor con aquello de los jetpacks y demás. Última pregunta, Jessica. Pues cerramos ya la sección de Retropodcast de esta semana con Xvicias, que nos dice: tengo muchas ganas de pillar el Castlevania, sobre todo después de hablar tan bien de él en vuestro análisis, pero aunque las comparaciones son odiosas, ¿se puede hablar del mejor juego del género en 360 aún por encima del Bayonetta? ¿Y qué tal sale comparado con el God of War 3? Que son muy diferentes, es casi como comparar God of War con Bayonetta, ¿no? O sea, si quieres compararlo con algo, compáralo con God of War, y para mí está por encima de God of War 3, vamos. Aunque Castlevania tiene cosas muy buenas, como es un desarrollo muy variado, los puzzles son súper ingeniosos, y luego tiene el toque de ser pues un vástago de la saga Castlevania, ¿no? Que también sea... También esa atmósfera está bien impregnada. Desde luego, yo quizás... Depende de lo que busques. Si quieres un tipo de acción acrobática, disparos y demás, pues me iría por Bayonetta. Pero si lo que quieres es un poco God of War 3, ese estilo de juego mezclado con los genes de Castlevania, encima desarrollo español, un acabado súper cuidado... Y lo que os he dicho, muy variado y puzzles bastante frescos, Castlevania, seguro. Que yo creo que hay una tendencia demasiado repetitiva a comparar Castlevania con God of War. Ya lo hablaremos un poquito más adelante por este tema de debate, pero la verdad es que no comparto nada esta tendencia que hay sobre todo en la generación actual, de compararlo todo con todo. Yo creo que precisamente una de las virtudes de Castlevania ha sido saber desentenderse de otros rivales en el género, con una personalidad muy muy muy carismática y personal. Entonces, si te gusta esa personalidad de Castlevania, no tienes por qué pensar en Go o si te gustó aquel o cual, directamente disfrutar del juego sabiendo que es una propuesta muy enfocada a la acción. Bueno, como ha dicho Will, es tema de debate, así que vamos a esperar un poquito para meternos más en profundidad en el título. Jessica, creo que tienes listos los mensajes breves, así que vámonos rápido con ellos. Vamos con ellos. Recometal 92. El chaqueterismo del señor Albert alcanza límites insospechados. Lo acabo de ver en la Wii Party, acompañado de Lorena, Mireia y Nacho, jugando a la consola de Nintendo, y tenía cara de emocionado, pero la duda ¿es por las chicas, por la Wii o peor, por Nacho? No se puede defender el pobre, no está aquí presente. Oye, intuyo que... Es por el juego lo tenía embelesado. Yo le veía mirar a la pantalla muchísimo. Leuk29, que siga Salva en todos los podcasts de ahora en adelante. En serio, se acaba de ganar mi respeto y me fío de su juicio. Encima pensé que correría su sangre en el debate con Albert, pero se defendió de manera convincente. Grande Salva. Lo estuvimos preparando, ¿eh? Dos días antes estuvimos él y yo ahí. Yo, Salva, yo no voy a poder entrar. Dale duro. Haciendo flexiones. No, lo preparamos muy, muy bien porque sabíamos que Albert iba a dar duro y estuvimos Salvo ya, dale que te pego. Y por cierto, esta semana no está con nosotros porque está en Rusia y volverá la que viene. Pero vaya, nos hemos traído un histórico de la revista como el Fran Serrano, así que está bien cubierto todo. Den, ¿pero qué le ve Nacho a Gouken? Que si para lo único que sirve es tirar Hadoukens y el hacer el agarre más ultra... Que me lo expliquen porque es que no lo entiendo. No, pero no, no. Por eso le ve el agarre más ultra. Es un personaje que es muy divertido de llevar, porque puedes hacer muchos juggles o combos aéreos, ¿no? Que es, pues, con los Hadouken altos que tiene, o con la Palm X que los tiras al contrario para arriba, y mientras cae, pues puedes hacer una variedad de combos. Me gusta por eso, básicamente porque es divertido. Sí, pero en cuanto se te carga la barra de ultra, te olvida de Jagger y de todo, y va a lo que va. Santagar, increíble la pinta la del The Witcher 2. Recientemente acabo de terminar de leer las novelas previas al juego, las cuales os recomiendo encarecidamente, y este juego tiene pinta de ser candidato a juego del año 2011. Entre este y el nuevo Deus Ex, los roleos estamos de enhorabuena el año que viene. Oye, buenísimo, ¿eh? Además, el The Witcher lo estoy jugando ahora en edición especial, y aunque se le nota hecho con pocos medios en según a qué cosas, pero magistral. Y esta segunda parte, desde luego, apunta a ser incluso mejor. Deus Ex es sin duda alguna el juego más ganas tengo de ver en 2011. Tiene una pinta espectacular. Que quiero repuntar que The Witcher es un juego fantástico, y a pesar de los problemas que tuvo, se le salió un juego redondo, y yo tengo mucha fe al segundo. Y al de eso es igual. Bueno, Jessica, muchas gracias por esos mensajes, tanto los largos como los breves. Y si os parece, chicos, vamos a seguir, que tenemos muchas cosas que debatir. Ya hemos adelantado un poco de qué va a ir el debate esta semana, pero la gente está impaciente. Así que vamos para ahí. Bueno, esta semana, como Creo que hemos adelantado, y si no lo hago yo ahora, uno de los temas centrales de este debate tiene que ver con la noticia que conocíamos recientemente de la cancelación o retraso bastante grande, por cierto, que va a sufrir el título de baloncesto de la franquicia de baloncesto de EAS NBA Elite 2011, que debería ver la luz en breve y que por motivos que parece tienen que ver con la, bueno, no suficiente calidad que el título tenía en estos instantes ya previos a su lanzamiento, pues nada, la compañía ha decidido postergar el mismo y vamos a tener que esperar al año 2011, cosa nada habitual en cuanto a las sagas deportivas de EA, ya lo sabéis, para poder disfrutar del susodicho. Con este tema como punto de partida vamos a lanzar la pregunta para que el equipo de redacción empiece ya a tratarlo de si recordáis, primero qué os parece, por supuesto, el asunto, ¿no? Y que justo antes del lanzamiento, cuando además hay un 2K por ahí a la vuelta de la esquina también que parece va a ser el gran beneficiado en este sentido, ¿qué os parece la noticia? Y luego, ¿recordáis juegos o qué ejemplos, qué casos podríamos subrayar o traer ahora aquí a la antena del podcast de títulos que al final sí que vieron la luz sin tener que haberlo hecho, con bugs o con un nivel que estaba por debajo de lo esperado y que claramente denotaba una, pues no sé si una falta de trabajo por parte de los desarrolladores, no estaban lo suficientemente pulidos? Chicos, cuando queráis. A mí me ha dejado sorprendida la noticia, o sea, el hecho es que no sé, Electronic Arts presentó el cambio de nombre de la franquicia de baloncesto como algo revolucionario, algo que estaban trabajando muy duro y de hecho en lo que hemos ido viendo en las versiones preliminares tenía bastante buena pinta y de hecho aquí lo comentamos la semana pasada o la anterior, me parece que lo hablábamos Fer y yo, que vamos, que era un rival de entidad para NBA 2K11 y cuando de repente vemos que Peter Moore publica en su blog, que también lo hablábamos a micro cerrado, ¿no? Que publicó en su blog el retraso indefinido y que no iba a salir este año NBA Elite al mercado, avisó antes, o lo publicó antes en el blog, antes que avisar al estudio, que el estudio se enteró por la prensa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y vaya, y que además Electronic Arts vaya a asumir las pérdidas de 60 millones de dólares que va a suponer el retraso del juego 2 años, o sea, que el ciclo de desarrollo haya sido un año más con todo lo que es suponer, con todo lo que supone aguantar las nóminas, no generar beneficios y seguir produciendo gastos, pues me parece un auténtico flipe. O sea, no entiendo cómo Electronic Arts o Peter Moore ha decidido pegar carpetazo con lo que supone a nivel de pérdidas, ¿no? Y además dejar a la competencia totalmente sola. Con un monopolio brutal como va a tener este año NBA 2K11. Que lo que más me sorprende a mí es que NBA Live, dentro de lo que cabe, y haber presentado una imagen bastante decente, normalmente siempre había sido un competidor de identidad para hacerle frente a NBA 2K, porque siempre había sido un poquito la franquicia que más se había dado por la simulación, y aquí todo lo que sea simulación siempre es lo que más tira. Este año realmente 2K tampoco propone una revolución con todas las de ley en el NBA, sino que más bien quiere meter un par de modos nuevos y tal. La jugabilidad, pues no, parece que no pueden hacer mucho más, ya lo decía uno de los encargados del juego, con este motor gráfico no se puede hacer más. Yo sinceramente, de tener que decir algo... Suena a Pro Evolution. Exacto, o sea, con NBA lo han dicho, es decir, no podemos hacer más, de momento esto se va a quedar así porque la tecnología actual no nos permite 2K... realizar algo más realista con la tecnología que hay, bien. Pero es que a mí esto se me hacía la similitud total de Pro y FIFA. O sea, yo veía como Life se iba metiendo poco a poco, con un proyecto nuevo, con un motor gráfico nuevo, con una jugabilidad nueva, y decía, lo probaba y decía, coño, pues esto tiene buena pinta, tiene buen tacto, realmente han cambiado totalmente el sistema de juego. Pero hablábamos aquí antes de empezar el programa con Fer, que yo creo que probablemente es una de las personas con más potestad para decir algo sobre este tema. Es que si lo han rechazado, si lo han cancelado, tiene que ser porque... o porque están muy seguros de que se puede retocar y con esto van a sacar dinero o van a ofrecer realmente un producto que haga escuela, o porque realmente es un despropósito de padre señor mío que no vale la pena ni que asomen las orejas en el mercado. Es que es muy fuerte, como tú dices. Mira, te digo una cosa. Ni lanzando el mejor simulador de baloncesto de toda la generación... creo que Electronic Arts va a recuperar esos 60 millones de dólares de pérdidas. Es que me parece tan brutal el agujero ese que por muy bien que salga el Elite 12, no creo que vaya a compensar esas pérdidas, más aparte las que va a tener acumuladas por el año de retraso. Bueno, un matiz. El juego va a salir. No, nadie ha dicho que no vaya a salir. Va a salir más tarde. ¿Cuánto más tarde? No sabemos. Sabemos que el año que viene. Igual lo hacen para que salga en el All-Star. No se sabe. Pero el NBA Elite 11 va a salir. Independientemente de eso, pues desde luego me parece una decisión muy arriesgada y muy valiente. O sea, hay que verlo por los dos lados. Pocas compañías dicen, no, este juego no ofrece todo lo que yo quiero, los usuarios están quejando, voy a rehacerlo y voy a ofrecerle a los usuarios lo que ellos quieren y voy a plantar cara a la competencia con un juego en condiciones y de verdad, sin errores, sin fallos en la jugabilidad. Lo que habían hecho con NBA Elite era intentar decir, bueno, se acabó la época de NBA Live, ahora tenemos un nuevo juego y olvídate de lo que conocías, lo que viene es mucho mejor, pero no lo han conseguido. Entonces, antes que mancillar una nueva marca, prefieren sacar un juego en condiciones y bueno, pues es una inversión. Si a largo plazo le sale bien, pues bien, si no, pues ya tendrá que responder Peter Moore. No, de hecho yo pienso exactamente lo mismo que tú, me parece un movimiento muy muy valiente y de cara al usuario increíble, porque los únicos que ganamos con este cambio son los usuarios que se pensaban comprar el NBA Elite y ya no se lo van a comprar porque no sale y se van a llevar un juego malo a casa. Yo tengo aquí mismo la beta de review que me la dieron exactamente dos días antes de que Peter Moore anunciara en su blog que se retrasaba, y sinceramente el juego no es bueno. El juego tiene muchos fallos, es decir, todos los fallos que se han visto en la demo, en el juego final se mantienen, por lo tanto, es muy mejorable. Y antes que quedarte, comprarte un juego muy mejorable, pues mejor retrasarlo. Si los únicos beneficiados al final va a ser eso, la marca Electronic Arts de cara al usuario y nosotros. Yo es que no confío en Electronic Arts, esta pantomima que muchas veces lanzan de, bueno, pensamos mucho en el usuario y tal y cual. De verdad, Kiska, si no has lanzado el juego, aparte de por los fallos, yo quiero pensar que no sería el primer juego que tiene fallos. De hecho, mira la calidad de FIFA ya de por último. Además que, en el fondo, lo que están consiguiendo con esto es dejar que una franquicia no salga este año. Y te aseguro que la mayoría de la gente que compra este juego, o los consumidores potenciales, no están todos los días conectados a Meristation para ver si han cancelado o no el juego, para ver por qué motivos lo han cancelado. Y irán a la tienda y dirán, no está el NBA Live, ah, pues me compro el 2K10 o el 2K11. Vamos. Eso va a misa. Pero vamos a ver, precisamente en el programa anterior estábamos criticando también a Electronic Arts por su FIFA 11, que es prácticamente una copia del FIFA 10, y diciendo, vamos a ver, y ahora que ya han llegado hasta tal punto de que le es muy difícil mejorar más, ¿por qué seguir sacando un juego anual? ¿Por qué no, en vez de un año, esperarse dos y sacar un producto muchísimo más mejorado que el anterior? Ahí es que el usuario al final tiene que acabar agradeciéndolo, creo yo, porque gastarse 60, 70 euros todos los años por un juego que te va a tener de nuevo una actualización de plantilla y algún que otro retoque en aspectos de jugabilidad, pues no lo veo yo, digamos, tan prometedor como puede ser. Vamos a ver, esperémonos un poquito más de tiempo. Vamos a dejar esto aquí, no lo vamos a pensar bien, vamos a darle vuelta, vamos a ver por dónde podemos tirar y vamos a sacar un producto pues que se vea una gran diferencia con respecto al anterior, porque es que si no acabas quemando la marca. Es que además no es solo la marca, que NBA Elite es algo nuevo, es decir, es algo completamente distinto, están rompiendo, ya no sigues una marca. La gente va a comprar NBA Live y no va a estar en la tienda, va a comprar NBA Elite, y si lo primero que ven de esta marca es decepcionante, no van a seguirlo. Es decir, cualquiera que tenga unos conocimientos de marketing sabe que ante una nueva marca lo importante en muchos casos es la primera impresión. Si la primera impresión es infame, pues no queda otra que... Para eso lo que haces es desarrollar una marca nueva paralelamente a que mantienes la anterior. O sea, si NBA Elite necesitaba 2 años, lo que haces es empezar a trabajar en 2008-2009 para lanzarlo este año con todo. O sea, haberlo mantenido pues mientras se lanzó NBA Live 10, haber estado desarrollando ya el otro. O sea, es que es normal. Es que de otra forma no se explica. O sea, yo creo que no, una compañía no puede perder dinero de esta forma tampoco. Yo el problema que veo aquí es que hay el viejo modelo de un juego al año, tal y como está la tecnología, tal y como están las nuevas consolas, yo lo veo muy complicado de mantener. muy complicado de mantener porque no pueden seguir al ritmo. Al final, o haces siempre un refrito de lo mismo, o no puedes reinventar la rueda de un año para otro. Es imposible. Pues para eso haces como Activision con los Call of Duty, ¿no? Tienes dos equipos y cada año sacas uno un juego diferente. Bueno, ya son tres equipos. Ya es Treyarch, el Sledgehammer y lo que queda de Infinity War. Bueno, chicos, yo creo que hemos tratado el tema de la noticia, pero decía yo en la introducción que debíamos usarla como punto de partida para recordar juegos que, bueno, con los que a lo mejor no pasó lo mismo, se acabaron lanzando y finalmente lo que tuvimos fue un producto quizá con más bugs de los esperados. No sé, ¿vosotros tenéis algún ejemplo claro ahora mismo en mente que podamos contar aquí y a los oyentes? Ahora mismo en mente, creo que en la mente de todos está Fórmula 1 2010, ¿no? Que desgraciadamente es un grandísimo juego, pero que viene con una retahíla de bugs que tela, ¿eh? Yo me quedo sin duda con el The King of Fighter 12, que fue una verdadera pero grullada. O sea, el juego estaba medio terminado y se notaba en todo, en los menús, modos de juego, modalidad online. Y sin embargo lo sacaron pues porque por presiones o vete tú a saber qué. Y vamos, hay muchos otros. ¿Alguien se acuerda de Turning Point Far of Liberty? Un shooter muy prometedor que hablaba de un hilo temporal en el que los nazis conquistaban Europa y luego iban a invadir Estados Unidos, y las primeras informaciones eran bastante sugerentes, pero al final salió un verdadero truño porque, vamos, es que hicieron el juego en 4 días, como quien dice. Bueno, yo volviendo a lo que decía Nacho del Fórmula 1, desde luego me resulta indignante porque ves los mensajes en el foro de Codemasters y demás y te quedas impactado de todas las cosas, de muchas de ellas que a lo mejor no te has dado cuenta, pero que al final te terminas dando cuenta que suceden, y te das y también sabes que hay cosas que se han dejado a media. Es decir, temas como la calificación, bueno, ya no hablemos de la carrera, pero la calificación en la que los coches que circulan por la pista son de mentira y los tiempos son simulados, y te chocas con un coche y hace la pole. O sea, lo que ves es un juego hecho con prisas que tiene unas bases muy buenas, pero eso, no le han dado el puntito para acabarlo, y me parece que eso suele pasar con muchos juegos que se llegan con un montón de errores. Por ejemplo, me viene a la mente Oblivion, que es un juego enorme, pero tan enorme que es, pues al final te pasaba que te quedas atascado en misiones, perdías la partida y bueno, y errores para aburrir. Te metes en... Yo creo que esto de los bugs es principalmente, aunque aquí me lanzaran piedras y si tuviese al ver me tiraría directamente un monolito, yo creo que es en PC, porque recuerdo Kingpin, por ejemplo, no sé si irme muy atrás en el tiempo, que nada más salir el juego necesita un parche para conseguir cargas más rápidos, Postal 2, que necesito como 4 o 5 actualizaciones para hacerlo mínimamente viable, Boiling Point, que fue un juego hiperambicioso, en el que supone que emulabas, que caminabas por una especie de ciudad a los GTA. Me acuerdo que salía el juego, fue un fracaso absoluto, porque nada más salió un parche de 300 o 400 megas, en aquella época era una auténtica burrada. Pero en PlayStation 2 existe un mito que se llama Triggerman, está todavía el análisis coleando por ahí por PlayStation, y a mí nunca, nunca en la vida se me olvidará la enorme experiencia que fue jugar a Triggerman. De hecho lo digo y me sonrío porque es imposible acordarme del primer... Me acuerdo de la primera fase y de que era imposible terminar la primera fase porque los personajes se trababan en taquillas, te disparaban desde la taquilla, te mataban y tú no les podías dar porque estaban dentro de una taquilla. Realmente esto de Triggerman fue uno de los juegos más fails de la historia de los videojuegos, de verdad. Yo quiero apuntar que no es lo mismo el error, los pequeños problemas que, bueno, los ves, te llama la atención y tal, que los problemas que te impiden jugar con normalidad. Por ejemplo, el tema de Oblivion. Oblivion era un juego... Hay juegos que por grande al final acaban teniendo fallos seguro. Incluso juegos como WoW o como un montón de juegos que son muy grandes como para, digamos, estar perfectamente pulido a la hora del lanzamiento. Y luego hay otros que simplemente son injugables por el hecho de que no están bien hechos, no están bien terminados. Yo me quedo, por ejemplo, con el bug del Tomb Raider Underworld de Wii, que evitaba que te pudieras acabar el juego porque simplemente una puerta jamás se abría. Y también me parecía muy curioso el bug del Shadow Complex, que te permitía desbloquear el juego completo solo con la demo. Hay un montón de vídeos que así lo atestiguan y no sé si seguirá funcionando. Yo supongo que no. Y mientras tanto yo no me olvido del Assassin's Creed, que también tenía... Ahora que hablas de Wii y del Tomb Raider Underworld, tengo que recordar que de Metroid Dread M también se detectó un bug en... cierto punto de la partida te impedía continuar porque una puerta directamente no se abría. De hecho, Nintendo incluso se planteó, dado que esta famosa política de no sacar actualizaciones de los juegos propiamente dichos, Nintendo, para subsanar este problema, teniendo en cuenta que es uno de los juegos más importantes de Wii, sacar una actualización para el juego dentro de la actualización del firmware que se plantea sacar en de aquí a pocas semanas, que es bastante importante esta actualización. Y luego en Fable 2, por ejemplo, también había un pequeño bug de estos un poco molesto, en el que si hacías, no me acuerdo exactamente qué procedimiento con un monje, si hablabas y contestabas o saltabas la conversación, también se te petaba toda la partida. Pero es un poco lo que dice Fran, son bugs que realmente son muy puntuales y te pueden dar un fallo pues en un momento dado, pero realmente no te impiden disfrutar de la experiencia jugable en global. En Super Paper Mario creo que hubo algo más o menos similar y Nintendo incluso tuvo que cambiar juego. Bueno, la verdad es que si nos ponemos a recordar, seguro que sacaríamos todavía algún otro, cosas puntuales más allá de los que comentáis vosotros, que quizás sean más significativos, ha habido en muchos otros títulos, seguro, muchísimos. Pero hay otras cosas que demandan nuestra atención, esa actualidad, esa conferencia de Nintendo en la que por fin se le pone fecha de lanzamiento a la esperada consola portátil de la gran NES a 3DS, que bueno, llevamos ya un tiempo esperando, hablando de ella aquí en el podcast, sin duda uno de los, teniendo en cuenta que no hay otra cosa en hardware anunciada, de lo más esperado, quiero decir, para la próxima temporada, esta conferencia nos retrotrae un poco a tiempos pasados en los que, bueno, pues la expectación era máxima con otros sistemas similares, pero por desgracia no vamos a poder disfrutar del sistema este 2010, parece que al final la cosa se nos demorará un poquito más, se va a febrero del 2011, también conocemos ya precio y un amplísimo catálogo que antes apuntaba, creo que era Fer, va a tener la consola, así que chicos, es el momento de que volvamos a traerla al podcast y hablemos de lo que ya es noticia, el lanzamiento de 3DS por fin tiene fecha. Lo había filtrado un diario alemán, ¿no? Creo que así fue, venía desde Alemania la primera noticia, un par de días antes de la conferencia de Nintendo en Japón, y venía a decir que aparecería la consola antes de fin de año en Japón y aquí en primavera. Al cabo de los dos días, Nintendo confirmó que saldría la máquina en territorio japonés el 26 de febrero, en febrero, no recuerdo exactamente el día, con 26.000 yenes, si no me falla la memoria, de precio. Y aquí en Europa, hasta marzo, no la veríamos. Que vaya, parece unos plazos bastante más razonables que correr para lanzarla en Navidades y aprovechar la campaña. Y en la conferencia ahora Wii nos podrá poner al día, pero se ha anunciado, se ha visto material nuevo de muchísimos juegos y se ha podido ver algo más maduro de lo que vimos en el E3, ¿no? Que fueron pues a duras penas trailers y demos técnicas más que otra cosa, ¿no? Hemos podido ver cosas como el Metal Gear Solid, el Ocarina of Time, el Animal Crossing, el Street Fighter 4 para 3DS, también con una perspectiva medio subjetiva en algunos momentos, el Re-Racer nuevo, y también se ha visto que ha habido apoyos de muchísimas compañías, a muchísimos estudios hacia la máquina, ¿no? Todo parece apuntar que va a ser un bombazo, porque está todo el mundo súper deseoso de que esto salga al mercado. Bueno, decía Nacho que te dejabas, supongo que porque es imposible abarcarlo todo, porque después de esta especie de conferencia que se ha hecho, lo que ha hecho Nintendo básicamente es coger la selección de juegos que ya se conocía en el E3, cogiendo esta base, y ofrecer información a puertas de todo lo que ya se había anunciado. ¿Y esto qué permite? Pues que tengamos nueva información de juegos como Metal Gear Snake Eater, que es la adaptación de Kojima en 3DS, se comentaba que podía haber sido una demo técnica, no, finalmente se confirma como un juego completo. La última adaptación de Layton, que por cierto va a ofrecer bastantes novedades a la franquicia. Kid Icarus también se ha dado a ver. También, y esto es muy importante, una noticia que prácticamente acaba de salir del horno, es la posibilidad de ver Before Crisis en 3DS, es el proyecto que Square Enix pretende lanzar como parte de la compilación de Final Fantasy VII, que parece que no se va a terminar nunca, y en la que se supone que se cuenta un poquito la historia de los turcos. Y en la misma línea, pues efectivamente, yo creo que esto es una apuesta de Nintendo muy fuerte para que la mayoría de las compañías demuestren que realmente no se trata solo de una idea conceptual, de que bueno, sí, pues esta es nuestra franquicia, pero vete tú a saber cuándo saldrá. Y a esto también hay que unirle... Hay que unirle el anuncio de Resident Evil, del último Resident Evil por parte de Capcom, ¿no? Que yo creo que también es de lo más era más fuerte e interesante. Tener en el lanzamiento de una consola Metal Gear, Final Fantasy, Mario, Zelda Ocarina of Time, Layton, que son franquicias que ya de por sí tienen ventas millonarias en Japón, a mí me da miedo de solo pensarlo. Yo voy a echar un poco de agua fría en todo esto, porque primero, yo veo dos fallos importantes, quizás no tanto desde el punto de vista del jugador, pero sí desde el punto de vista empresarial. Todo apuntaba que se iba a lanzar en Japón este año. Sí, a nivel de las previsiones de venta y los rumores que se iban sonando, e incluso el propio Iwata lo había comentado, que él quería lanzar la consola en Japón antes de este año. Entonces, esta ventana la han perdido. Y luego también quiero apuntar que el precio es bastante alto, especialmente por una portátil de Nintendo, que Nintendo siempre ha tenido, digamos, esa filosofía de portátiles muy económica, barata. 3DS es la consola más cara, la consola portátil más cara que ha lanzado Nintendo en su historia. Eso es un detalle importante y yo creo que quizás le pueda abrir una pequeña puerta a Sony si decide sacar una continuación de PSP. De todas maneras, el catálogo con el que sale esta nueva consola es que es brutal. Yo la verdad es que no recuerdo un catálogo de inicio así, pero vamos, ni en portátiles ni en sobremesa. Yo creo que Sony ahora mismo estará temblando. Ya se rumorea que PSP 2 está en manos de los desarrolladores, pero vamos, que muy buena tendrá que hacer para, aunque sea coger un trozo del pastel, que parece que esta 3DS va a devorar con mano llena, como ya se hizo con la primera PSP. Yo también me quedaría con esto de la 3DS, con ese anuncio que se ha hecho de que va a contar con su propia consola virtual, con juegos de las tres Game Boy, la original, la Color y la Game Boy Advance. Esperemos que sean bastante los títulos que salgan a lo largo del tiempo y que no quede como en la consola virtual de Wii, que te pones un listado de los títulos que faltan y la verdad que salen bastante. Así que esperemos que Nintendo también se ponga las pilas, ya que nos quitaron la retrocompatibilidad con Game Boy Advance, aunque bueno, por lo menos han dejado la retrocompatibilidad con la Nintendo DS original. Eso ya algo es algo, vamos. No, yo siempre, lo que pasa es que mira, cuando la DS y la PSP, no sé si os acordáis, pero estaba en un momento que Sony estaba en una posición muy dominante y todo el mundo decía, oh sí, PSP va a arrasar, Nintendo está acabada, esto de la DS con las dos pantallas y la pantalla, esto no le interesa a nadie, se la van a pegar, bla bla bla bla. Al final, Nintendo es Nintendo y Sony es Sony, son dos compañías muy fuertes y al final la diferencia entre el éxito y el fracaso es una línea muy fina. Y yo pues siempre, por eso siempre quiero un poco mantener la perspectiva, porque noto mucha diciendo Nintendo va a arrasar con todo esto, va a ser acabose, 3DS va a barrer la competencia. Yo siempre digo cuidado, porque PSP es una consola que ha vendido, que ya no está en su mejor momento, pero ha vendido más de 50 millones de unidades en todo el mundo, y estamos hablando de Sony. Yo solo, digamos, que quiero digamos, poner ese matiz de que las cosas no son siempre como parecen. Es que, Fran, yo creo que aquí hay un error común de la gente, que es pensar que PSP ha sido un fracaso de consola. PSP no ha sido ningún fracaso. Puede que DS haya sido un éxito desmesurado en comparación a la fuerza que ha tenido PSP, pero es que PSP durante semanas y semanas, desde hace un mes, o sea, este verano ha estado en el primer puesto de las ventas japonesas. No es una muy buena forma ahora mismo, como está el estado del mercado japonés y todo esto, para ponderar la eficacia que ha tenido la consola, pero realmente yo creo que tanto en juegos como en el potencial que ha tenido, sobre todo aplicaciones de homebrew y todo esto, lástima del tema de la piratería, pero es que PSP es un consolón, permitiéndoseme la expresión así mundana, pero está muy bien la consola. Con 3DS, ¿qué pasa? Que aparte de ser un concepto medianamente revolucionario, como son las 3D, en el que yo la verdad que no tengo mucha confianza tampoco, sí que hay que admitir que de salida estés ofreciendo a gente Mega Man Legend 3, Tale of the Abyss en 3D, Metal Gear 3 en 3D. Es que son cosas que yo como usuario no me puedo resistir, sencillamente porque tiene un catálogo. Cuando salió la primera DS era lo que era, porque tenía la pantalla táctil y tenía Nintendox. Estamos hablando que pues una serie. Es que yo creo que esa es la clave, Will. Justo, exactamente lo del catálogo. sea, no he visto jamás, creo, una consola con tal catálogo de salida, tan brutal, con títulos importantísimos, apoyo de prácticamente todas las desarrolladoras, jamás, ni portátil ni de sobremesa. O sea, Nintendo lo ha visto claro, ha visto que tenía que ponerse a trabajar y que no se cayese la consola en el olvido y que las desarrolladoras tardasen en engancharse, viendo que siempre Nintendo es la principal competencia que tienen en sus consolas. Así que, independientemente de que a mí la consola no me termina de convencer en algunos aspectos de su diseño, e independientemente de que lo que dice Fran puede que se pegue un castañazo, lo veo poco probable, pero bueno, o sea, una consola que sale con tal cantidad de juegos y con tal nivel de calidad en todos ellos, es muy difícil que le vaya mal, muy difícil. No, me vais a permitir que mencione los antecedentes de por qué llegamos a una situación como la que estamos ahora, primero con DS, con Nintendo 3DS, armada hasta los dientes, lo hemos visto en esta conferencia de Nintendo, y con PSP2 siendo más que rumoreada, ¿no? Que han sido varios los estudios que se les ha escapado, que están ahí trabajando ya con ella y demás. ¿Y por qué se llega a esta situación? Pues por las dos, en las dos situaciones, por la misma razón, por la piratería. Hemos visto que la primera PSP funcionó fantásticamente, que salieron auténticos juegazos para ella y empezó a decaer. ¿Por qué? Pues cuando se empezó a flashear, cuando se podía bajar un exploit y craquearla, bajarte los juegos a la memory stick, ahí es cuando los estudios empezaron a decir, oye, perdona, pero es que yo gano X o palmo tanto, por muy bueno que sea mi juego. ¿Y con Nintendo qué ha pasado? Igual hemos visto que ha estado Nintendo defendiendo con uñas y dientes la consola de los famosos cartuchitos R2, ¿no? Estos que lo pones, le bajas el juego y lo puedes cargar ahí. Pues lo mismo, también hemos visto que desde el primer año hasta ahora, y vamos, Will y yo lo podemos decir fácilmente porque controlamos los lanzamientos que hay y lo hemos visto, es que ha bajado brutalmente el número de títulos que se han lanzado para la consola, por esto que la situación en el mercado haya ido a evolucionar hacia máquinas nuevas, así de claro. El otro día ha sido un usuario que, bueno, que Nintendo, que sí que ha peleado mucho con los R4, con los copiones y tal y cual, pero yo no conozco ninguna consola de Nintendo que no se haya conseguido piratear y emular en un plazo inferior a un año. O sea, es decir, desde que ha salido la consola al mercado hasta que ha pasado un año, ya ha habido algún elemento para piratearla físicamente y también virtualmente por medio de emuladores para PC. Desde mi punto de vista, que 3DS sigue utilizando cartuchos es una... y sobre todo utilizando, yo creo, que un hardware relativamente parecido al DDS, creo que va a ser muy, muy, muy difícil que la 3DS no se esté pirateando en cuestión de meses. Yo la verdad que no tengo ninguna esperanza. Pero bueno, ya para terminar, y antes de que Juan me fustigue, solo me queda decir por mi parte que me descubro... Sí, sí, te está me descubro ante Nintendo, porque es que están siempre ahí a la casa de la oportunidad, y ahora lo que están de moda pues son las 3D. Se han puesto de moda en el cine, que sí televisores, que sí todo con 3D. Y esto va a ser, hay que recordar que esto va a ser el primer aparato que va a tener 3D sin necesidad de gafas, sean mejores o peores, pero ahí va a estar, y vamos, yo creo que se va a vender como rosquilla, le pongan el precio que le pongan. Bueno, no es que se esté mirando mal, a mí me parece que está el debate muy interesante. Además, yo que también soy fan de las portátiles, pues efectivamente todo lo que decís me preocupa. Yo me quedo con esta última reflexión de Relaño antes de cambiar ya de asunto y centrarnos en otras cosas. Efectivamente las 3D son una moda. Yo no sé si esto se va a mantener durante mucho tiempo. La verdad es que se está haciendo una gran inversión tanto en el tema del videojuego como fuera, ¿no? Cine, televisiones y demás. Pero veremos cómo acepta el paso del tiempo efectivamente esto, que hoy es novedoso, pero que yo recuerdo muy bien otros intentos de introducir las 3D en el ocio audiovisual, efectivamente, y al final se quedó aquello en agua de borrajas, yo no sé, pero bueno, tampoco es cuestión de aventurarnos a predecir lo que pasará, porque todavía quedan meses, hasta ese febrero en Japón, veremos cuando llega a España. Chicos, el tema que toca ahora, y con esto vamos a ir cerrando ya el debate de esta semana, es Castlevania. Ya le decíamos a la gente que teníamos ese lanzamiento en esta semana de publicación del podcast, lanzamiento importante, Mercury Steam, empresa española detrás del proyecto, Kojima supervisándolo todo, y ahora que tenemos el producto definitivo es hora de que le demos un repaso en el podcast, para que el que quiera comprarlo, yo me lo estoy pensando, pues lo haga, y en fin, si lo quieren hacer, que sepan que se van a encontrar. Pues vamos a repetir la operación de Tracing 2, que parece que funciona bien. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo y a situarnos hace pues 2 o 3 años en el E3, en el que se anunció por primera vez que Castlevania va a volver otra vez a la palestra de la actualidad, y no solo lo va a hacer a manos de los desarrolladores habituales, sino que además va a tener la cooperación o el punto tan importante de que es una compañía española la que va a llevar el desarrollo principal del juego, supeditado por un tal Kojima que aquí todos conocemos perfectamente, ¿no? Entonces son dos factores totalmente nuevos para una franquicia que tiene un pasado tan grande y extenso que da miedo solo de pensarlo, ¿no? Mercury Steam se plantea un reto tremendamente difícil y para ello se ponen como base pues todo lo que no ha funcionado en anteriores Castlevania de 3D, básicamente en todo lo que ha sido PlayStation 2, que aunque hubo muchos intentos, Konami no supo dar con la clave para que la esencia que se había triunfado con Symphony of the Night y similares, incluso en Game Boy Advance y en DS que sí han triunfado, parece que las 3D no habían dado buenos resultados. Para la nueva generación había que pensar alguna forma o fórmula que encajase bien con el estilo de juego, y se pensó en dar un estilo de acción muy concreto a Castlevania, basándonos en que lo hace un estudio español con todo lo que ella conlleva y que Kojima lo supervisa. De ahí en adelante se va probando la información hasta que primero hay altibajos, que si va a ser bueno, que si va a ser malo, que si va a ser una obra de arte y que no, y al final llegamos a la conclusión de que es un juego que tiene un gran potencial, sobre todo porque tiene un carisma y una personalidad única, que es lo que más se necesita en esta industria. Desde luego, había unas altas expectativas alrededor de este juego. He tenido la suerte de seguirlo muy de cerca, porque en esta casa nos consideramos amigos personales de Enrique Álvarez, desde su época en Rebel Act y después en la aventura que inició con Mercury Steam. Hemos podido compartir muchos detalles del desarrollo que no hemos hecho públicos, y poco a poco hemos visto cómo ha adquirido forma, ¿no? Hemos visto como ese potencial que estaba, porque se ha juntado gente con mucho talento, tanto en el propio estudio español, que creo que es de lo mejor que hemos tenido en la historia, junto con otros grandes ilustres como han sido Piro o como han sido grupos de programación de la época dorada del software español. Y hemos visto como con Mercury Steam trabajando codo con codo con un productor de la entidad y de la experiencia, mejor de la experiencia, como ha sido David Cox, que ha dirigido bastante bien la producción y que ha estado trabajando como nexo entre Japón, Inglaterra y España en el desarrollo junto con los consejos de Kojima. Hemos visto como al final ha salido una cosa muy muy digna, y como el primer Castlevania en los últimos, en la última década, casi, desde el 97, pues fíjate, en los últimos 13 años, el primer Castlevania que sale de unas manos que no son las de Koji Igarashi ha terminado cosechando un gran respeto y una gran crítica internacional. Hemos visto como a medios como Edge le han dado la misma calificación que a God of War 3, hemos visto que le han caído sobresalientes en Estados Unidos, en Europa, a lo largo, pues, desde Alemania, Francia, a Inglaterra. Aquí en España también se le han dado calificaciones muy, muy, muy interesantes, que han ido pues desde el 8 al 9 mismo, ¿no? que le hemos dado nosotros. Y únicamente hemos tenido ahí un par de voces disonantes, que yo lo analizaba la semana pasada, que han sido GameSpot e IGN, que han calificado ambas con un 7,5. Y hemos visto como las reacciones de sus propios usuarios han sido bastante enérgicas, en el sentido que no entendían muy bien cómo podían penalizarlo tanto. Yo no sé, yo lo veía igual. Un poco la dirección de que al no ser un Castlevania de Igarashi, pues igual han tenido bastantes prejuicios a la hora de analizarlo, ¿no? Pero lo hemos comentado antes, es un juego muy variado, muy bien producido, técnicamente bueno, aunque con un par de puntos a mejorar, que los hablaremos más tarde, con unos puzzles muy interesantes, con unos buenos jefes finales y con un cierre también impresionante, y que hace honor a la saga de la que proviene sin faltarle al respeto. Nótese que en IGN y en GameSpot, y esto es una anotación breve, critican el juego y le dan mucha puya porque dicen que es básicamente un clon de God of War. Hombre, yo quería apuntar que de hecho los puntos buenos y flojos de ambos análisis son completamente distantes. Lo que IGN dice que es bueno, GameSpot dice que es lo malo, es decir, no tienen ni siquiera el criterio unificado, no creo que pueda ser lo mejor y lo peor a la vez. Es decir, a mí me parece que es un juego bastante redondo, tiene unos gráficos, un apartado sonoro y un apartado gráfico simplemente espectacular. Jugablemente no es un clon de God of War 3 porque tiene plataformas, tiene puzzles muy inteligentes. El combate no me me parece, la mecánica de combate me parece lo menos brillante, pero eso no quiere decir que sea malo. Por supuesto que con los grandes, no, por supuesto que no quiero decir en ningún momento que sea inferior a ninguno. Digo que para mí tiene puntos mejorables la mecánica de combate, pero es el único punto en el que podría verle, porque además dura como todas las horas del mundo, incluso más, y puede rejugarse las veces, un par de veces por lo menos. Es decir, yo no le veo ningún punto negro como para ponerle realmente un 7.5. Espera, antes de dejar el tema que ha tocado Will antes, y era el de las comparaciones con God of War y el exceso de elementos que están presentes en el juego de Sony Santa Mónica, yo hablé largo y tendido con Enric sobre esto, y yo le decía, cuidado con el hecho de que el título no tenga personalidad, porque lo hemos visto en Dante's Inferno, ¿no? Que hemos visto que era un juego que parecía que era una copia literal, o sea, el acabado era notable, pero hemos visto pues que cogía elementos de otros juegos que habían funcionado y lo ponía todo sobre el tapete, pero sin tener personalidad. Y fíjate que Enrique me lo decía, dice, no, tranquilo con esto, que estoy muy, muy pendiente de que el juego tenga su propio sabor, que sea diferente, que se perciba como una cosa fresca. Y a mí me parece personalmente que sí, que efectivamente lo han conseguido, que hay cosas que se comparten, pero tiene sus rasgos propios y más aún, es fiel a la saga de la que nace. Yo quiero subrayar una cosa que habéis comentado antes, y es que digamos, Castlevania tiene un problema, que es la sombra inmensa de, sobre todo, de Symphony of the Night, que es una sombra, es un peso muy pesado para cualquier juego, es la quintesencia, para muchos es la quintesencia de lo que tiene que ser un juego en dos dimensiones, y por eso yo creo que tiene incluso más mérito, porque el hecho de que haya hecho un juego tan redondo con esa saga, y teniendo en cuenta los antecedentes que ya había, los anteriores intentos, y digamos la importancia que se le da a los juegos pasados, yo creo que han conseguido algo muy muy importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Era justo lo que quería señalar, que ya hemos visto, no es el primer Castlevania en 3D, ya hemos visto varios, y ya hemos visto cómo eran todos. Bastante. No, a ver, yo quiero. No, antes de que le des caña, yo quiero defender Lament of Innocence, que fue el de Play 2, que me pareció bastante destacable. Siempre el mismo, oye, siempre acabado, el mismo. Igual la cámara un poco. Es verdad, a mí me pareció bueno, me pareció notable, o sea, no fue el desastre del Legacy of Darkness para Nintendo 64 y esa atrocidad, esto fue, a mí me pareció que era digno. Ahora sí, desde luego que Lords of Shadow le acaba de refinarlo. Es que, o sea, podemos hablar de que a lo mejor era un Castlevania eso, digno, pero los Castlevania en 2D no son dignos, son juegazos, son sobresalientes. Obras maestras. Claro, y llevar eso a las 3D no lo había conseguido nadie. Lo ha conseguido un estudio español con un nivel de calidad increíble, adaptando, tomando elementos, podemos decir, de God of War, de la idea de cómo plantear un juego de acción en 3D de este estilo, pero obviamente simplemente es la idea. Luego todo el desarrollo y todos los elementos típicos de Castlevania y con otros añadidos nuevos, me parece que el trabajo que han conseguido es increíble y reseñable. Yo, además, al margen de todo esto que están hablando aquí, pondría, y esto lo, yo creo que entre todos lo hemos dicho, pero sin terminar de decirlo, ¿no? Es un poco paradójico que después de tantos intentos en 3D, porque ahora Nacho acaba de hablar de los de Nintendo 64, a mí no me desagradaron, no me parecían tan malos, o sea, bueno, me parecían juegos, no tenían comparación ninguna con Symphony of the Night, pero bueno, estaban ahí, ¿no? Pero ningún estudio japonés. O sea, Konami Japón no ha sido capaz de sacar un Castlevania en 3D con el espíritu de Castlevania. Al final ha tenido que ser un estudio occidental el que lo haga. La verdad que a mí todo bueno, esto... Bueno, a ver, tampoco tiene mérito, pero a ver, tengamos también presente y no perdamos la perspectiva, se nos suba la bandera a la cabeza, que el juego tiene otro planteamiento, ¿no? Digamos que no sigue el esquema habitual de la saga, ¿no? Está basado en otro género, es... más acción que lo que estamos acostumbrados tradicionalmente, y yo creo que con ese hacía falta dar un paso atrás, mirar y decir, bueno, a ver, queremos hacer esto, pues hay que salirse hacia este otro género, creo que es lo que ha hecho falta. Yo, de todos los presentes, sin duda yo era el más reticente con este juego por muchas razones, porque a mí los Castlevania en 3D nunca me han gustado, ni siquiera el Lament of Innocence, Nacho. Y siempre he creído que un salto de Castlevania 2D a 3D pues se puede hacer, y no entendía hasta ahora por qué Konami no lo había hecho. Solo hay que mirar lo que hizo Retro Studios con los Metroid Prime, que le cambiaron la dimensión, le cambiaron incluso la perspectiva, y seguía siendo un Metroid puro y duro. Pero vamos, aunque este juego no puedo considerarlo como el salto que esperaba en Castlevania, sin duda me ha encantado, y en según qué cosas permanece bastante fiel a las raíces de la saga. Está repleto de guiños para los aficionados más clásicos. Yo destacaría sobre todo la dificultad de la que hace gala este título en los combates, porque hoy en día encontrar un juego hoy en día que sea súper difícil, o sea, que te suponga, aunque sea un reto, pues prácticamente imposible encontrarlo, y este juego lo tiene, algo que me ha gustado bastante. También las sesiones de plataforma, o sea, que están ahí por algo, están ahí por un sentido. No es simplemente, digamos, mover la cruceta hacia un lado, como suele pasar en juegos como Uncharted y todo eso, aunque en los que también la dificultad en las sesiones de plataforma es mínima. Eso también lo tiene este Castlevania. Los puzzles también son bastante buenos y enrevesados. La música con muchas melodías que recuerdan a los títulos del pasado. Yo el punto negativo que sí le pondría es en cuanto al doblaje. Está doblado al inglés, muy bien doblado, unos actores famosos y vale, y todo muy bien, pero aquí hacía falta un doblaje al castellano. Yo ya sabía que no iba a haber, porque Konami no dobla sus títulos al castellano, y es una verdadera lástima que no haya dado, aunque fuera un poquito de presupuesto, hubiera dejado a Mercury Steam meter ahí basa, porque hay que recordar que en el anterior proyecto de Mercury Steam, Jericho, tuvo un doblaje al castellano brutal, en el que incluso participaba nuestro idolatrado Alfonso Valle, pero en este no ha sido así. Hombre, sería deseable que por una vez Konami, en vez de contratar a actores famosos, dejarse ahí la pasta, pues contratar simplemente a profesionales del doblaje. Le va a costar mucho menos y así va a poder, digamos, llevar dinero, pues, para que tengan también voces en otro idioma, a ver si algún día vemos esto. Yo quería aportar al año que la banda sonora es, tras la marcha de Michiru Yamane de Konami, que ha sido la compositora que ha puesto banda sonora a los Castlevanias de Igarashi en la última década, ha sido un catalán, ha sido Óscar Araujo quien ha llevado adelante esta ambientación musical, y lo ha hecho a un nivel que prácticamente, vamos, nos echa de menos a Yamane, ¿no? Y han sido en total 220 músicos los que han participado a las órdenes de su batuta. Así que también hay que reseñar esto, y no por ello hay temas clásicos de la saga que desaparecen, ¿no? Sino que también se han recuperado algunos de ellos. Bueno, alegra saber que uno de los aspectos que efectivamente han diferenciado a Castlevania, ¿no?, es esa banda sonora que siempre nos ha maravillado desde los primeros, pues se ha seguido cuidando, pese a que, bueno, el juego se haya desarrollado tan lejos de su lugar de origen, de ese Japón, ¿no?, que albergó las otras entregas. Chicos, vamos a ponerle punto final al debate, pero tenemos todavía muchas cosas por delante. Id preparando vuestro minuto de gloria, que nos metemos de lleno en micro abierto. Y bueno, vamos a ir también llamando al oyente a ver dónde lo tenemos. Venga, tenemos todavía cosas por ahí delante, va. Bien, pues lo dicho, un micro abierto que tenemos ya en marcha. El primero, vamos a ver, Fer. Bueno, pues yo esta semana... no sé, me ha resultado curiosa la noticia de que Atari piensa rentabilizar sus juegos antiguos, uniéndose a los supuestos piratas que hacen versiones y demás sobre esos títulos, pues como el Asteroids y, bueno, los clásicos de Atari y de la época de los 8 bits y anteriores. Y bueno, lo que quieren hacer es, vale, tú sigue haciendo tus juegos, pero yo te los distribuyo, yo te los pongo en una paginita online y pues vamos ahí a pachas y nos lo repartimos. No sé, creo que es un movimiento inteligente, ya que contra una cosa que no puedes luchar, pues no vas a ganar, pero si lo que dicen siempre, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y bueno, ojalá más compañías aprovechasen esto bueno, pues podamos recuperar clásicos, aunque sea en Facebook y demás, me da igual la publicidad, pero sin tener que pagar ni un duro. ¿Calaño? Pues vamos a ver, algo, una continuación de lo que ya dije en la introducción, y es que hay que ver los abusos que se están cometiendo con los usuarios de consola en cuanto al DLC, que cada vez son mayores. Ya lo digo, que el Left 4 Dead es quizás el ejemplo más significativo que tenemos ahí, ¿no? No solo el contenido generado por los usuarios, no hay manera de tenerlo en 360, sino que además los episodios que saca Valve gratuito en PC, pues en 360 hay que pagar dinero, y porque lo dice Microsoft, que no es la propia Valve la que quiera hacernos pasar por caja, sino que es Microsoft la que lo impone. Así que estaría interesante que ahora el movimiento por parte de Valve, incluso de Sony, fuera que ahora que están también con PS3, pues que viéramos ahí un Left 4 Dead con esos contenidos gratuitos de PC, con ese puente a la plataforma Steam que piensan hacer. Oye, eso sería sin duda un golpe de efecto bastante bueno, así que a ver si toman nota y lo hacen. Un zas en toda la boca. ¡Will! Como buen amante de los retros, no me puedo ir esta semana sin hablar de Alien Breed. Es uno de los juegos con Syndicate, los Desert Strike, casi que más recuerdo de cuando era pibe, de la época de cuando era chaval, perdón, de la época de Commodore Amiga y todo esto. Y aunque hayan pasado muy desapercibidos por esto también de haber salido en formato digital y todo este tema, Team 17 ha hecho un buen trabajo con los remakes, aunque sean capitulares. Yo digo que dentro de lo que cabe es una buena forma de recordar la esencia de los juegos de acción con vista isométrica, es decir, que estuvieron de moda y en la pomada hace ya bastantes años, y que prácticamente por la jugabilidad, por el sistema de juego, han perdido todo el interés. Pero Alien Breed todavía te permite esta oportunidad, y quien sea un poco amante de la antigua y tiene una buena oportunidad de encontrar. Nacho. Pues hemos visto que Kickstarter está muy cansino con el Call of Duty Black Ops y muy convencido del dominio que va a tener. Y yo quiero decir que se espera un momento a ver qué pasa con el nuevo Medal of Honor, que se ha confirmado que es el título más reservado de toda la saga. Sabéis que es el primero en ambientarse en el conflicto moderno, que nos vamos hasta Afganistán como un miembro de la unidad real de operaciones especiales Tier 1, y tranquilos, porque hay muchas expectativas que puestas en él. Tenemos la versión review y la reacción, está Juanchi dándole caña, y veremos en qué queda, a ver si realmente hace pupa a Black Ops, a Call of Duty, o si, según todo contrario a los intereses de EA, pues acaba fracasando. Por cierto, ayer, lunes día 4, se abrió la beta abierta, valga la redundancia. Nos dejará jugar 96 horas en dos mapas multijugador. Y vaya, también recordar que para que esto tenga continuación tiene que vender el juego 3 millones de copias. Así que hay que dar. Ya te digo, Nacho, el juego a mí no me gusta. Lo tengo yo también y tiene más puntos negros que... Yo te digo una cosa, aunque estoy siendo benevolente y estoy dándole un voto de confianza... No sé yo, No estoy yo tampoco muy, muy convencido. A ver lo que dice Juanchi. Fran. Bueno, yo vuelvo a lo retro. Y para, digamos, invitar a los usuarios a que disfruten del que posiblemente es el juego mejor escrito de toda la historia de la industria, porque Good Old Games, la página que vende juegos retro, pues acaba de lanzar Planescape Torment. ¡Juegazo! Bueno, acá yo lo que quiero decir es que a los usuarios que deberían ir a Good Old Games. Acaban de lanzar Planescape Torment, que es posiblemente uno de los juegos... Posiblemente no, es el juego mejor escrito de toda la historia y uno de mis juegos favoritos, y para mucha gente es una... Planescape no es un juego, es una experiencia. Y cualquiera que quiera saber hasta qué punto puede llegar un videojuego a nivel narrativo o a nivel de ambientación y tal, debería darse el gustazo de comprarse esa maravilla de juego. Good Old Games... Planescape Torment, ese es mi consejo de esta semana. Oye, pues XCAS dice que el mejor juego con la mejor narrativa es Modern Warfare. A ver, dejad que apostillas. Bueno, a ver si es verdad, Nacho. No sé, que es tu turno. No sé, lo que me dice. No, realmente yo no iba a hablar de eso. Dice, es decir, a mí Modern Warfare me parece un juego extraordinario, pero no. No, tampoco hay que irse hasta esos extremos. Ya lo sé, ya. Habla lo que quieras. Yo iba a hablar de. Porque esta semana pasada han salido los primeros anuncios de Kinect en Estados Unidos, lo cual deja muestras del público objetivo que busca Microsoft. Niños haciendo cucamonas en la alfombra y familias haciendo el payaso en el salón. Es decir, se confirma una vez más que de momento no vamos a ver nada que merezca la pena. Así parece que es también, según lo que va mostrando Microsoft España, porque dentro de poco habrá una presentación con Sergio Alcocer, el de fama, el de que dice que si tiene fuego o no tiene fuego al bailar, y poco después con Pilar Rubio. Es decir, si esta es la perspectiva de futuro, según Microsoft, el siguiente paso es la integración de Kinect en juegos normales, y luego ya el siguiente son juegazos dedicados, pero no sé si me voy a querer esperar hasta que salgan esos juegos. A ver, veremos. Hombre, yo creo que hay un anuncio que no nos podemos perder, que será en directo, que es el señor Steve Ballmer, un crack en las conferencias, presentando Kinect aquí en Madrid. Eso va a ser, vamos, mondante como poco. Yo he pedido una entrevista con él y me han dicho que no, que solo viene a ver al ministro y se va corriendo, que viene el tiempo justo. Por cierto, que teníamos 48 asientos reservados para lectores de MediStation en la conferencia de Ballmer, y han volado, están ya repartidos y sentados. Bueno, señores, tenemos al oyente de esta semana ahí esperando su turno al hombre. Es Ollero, le vamos a dar la bienvenida. Sabe que solo por acercarse al podcast, y esto lo hago, os lo comento a todos los demás oyentes para que os animéis. Tiene ya un juego, cortesía de Nintendo. Señor Ollero, muy buenas. Hola, buenas noches, Meri Podcast. Muy buenas. Cuando usted quiera, los 60 segundos son todos suyos. Bueno, yo voy a utilizar este minutito para ayudar a una persona que no conozco no conozco personalmente, pero que sí la he escuchado a través del audio, a ver si sabe por dónde darle un tiro. Voy a ayudar al amigo Arcas a convencer a Will y a Albert para que se consiga subir. Yo antes era igual que Albert. Renegaba totalmente de Wii, pero hace poco le regalaron la maquinita a mi hermanito, y cada vez que entra a la habitación la frase quita niño. Es así. Tiene unos grandes juegos, como ya os ha ido diciendo el amigo Arca. También tiene juegos adultos como Mad World, Monster Hunter 3, el Super Mario Galaxy, el New Super Mario Bros. Y aunque es cierto que tiene bastantes juegos casual, nadie te obliga a comprarlos. Que no es poco, ¿eh? En ausencia de Arcas y Albert en el debate de estos últimos programas, está bien que tú hayas tomado un poco su relevo y en este espacio que efectivamente patrocina Nintendo, pero que no por ello se nos obliga a hablar del asunto. Tú has decidido hacerlo y está bien. Pues nada, muchísimas gracias, Ollero, por haberte acercado al podcast. Un segundo, la mochila. Un segundo. Para la cinta. Machete. Un segundo. Ni os mováis. Es que acabo de enganchar a Arcas online y está mandando un mensaje al chaval. Oye, que dice Arcas que hoy no puede venir, que la unión hace la fuerza, que entre todos lo lograremos. Claro que sí. Hombre, además, en los vídeos de la Wii Party he visto a Albert muy movidito, muy encantado con la Wii. A lo mejor está más cerca. No. Pero entre tú y yo, ahora que nadie no está escuchando, eso estaba preparado. Hombre, esas fotos están retocadas. En realidad, ese no era Albert. Yo lo que le he visto, y mira que estuve con él toda la noche, lo que leí fue arrimar cebolleta, pero no voy a indagar más en ese aspecto. Dice Arcas que dice Arcas que el Yes Weekend, una mierda al lado del convenciendo a Albert, que va a abrir una plataforma en Facebook que os apuntéis todos. No, en serio, ¿eh? Solo le pondría pega al discurso de Hierro, que es que te has dejado demasiados juegos buenos por ahí. Wii es una mina. Es verdad. Bueno, de un modo tenemos aquí el amigo Arcas, que esta noche no está, pero seguro que se lo irá recordando a Albert, y seguro que al final lo acabamos. No te preocupes que... está casi convencido. Y si no, ya llevamos la orden de Mireia y ya verás cómo le convence. Bueno, Ollero, un saludo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por alegrarnos durante esta horita y cuarto. Y que a veces se alarga más, para gusto de todo y para pesar de Ana. Pero bueno, muchísimas gracias por dejarme participar y nos vemos. Oye, me dice por aquí por el pinganillo que la plataforma esta que se va a abrir en Facebook de convenciendo a Albert que se compre una Wii, dice que vamos, que la vamos a crear ya esto cuando salga en antena, estará la plataforma creada y que entre todos los que se apunten, está toda la temporada de tiempo para apuntarse, al final sortaremos una Wii entre todos para que también se vaya quien convencido. Grande, grande, señor Arcas, sí señor. Pues me da que también los oyentes lo van a recibir. Me dice por el pinganillo que besos para todos. Y en especial para Lorena y Mirella. ¡Qué pesado, coño! Todo el mundo, es posible. No sé quién te lo van a dar a ti, anda que también. Bueno, vamos. Vamos a ver si Rolaño nos ilustra esta semana así con algo retro. Creo que el hombre tiene algo que viene muy. Pues muy al hilo de lo que veníamos comentando en el debate. Va. Bueno, Rolaño, en una semana en la que un nuevo Castlevania ve la luz, tenemos que mirar obligatoriamente a un capítulo que marcó una época, fue algo revolucionario, lo sigue siendo hoy en día, todavía la gente sigue hablando de esa entrega de Castlevania como probablemente la mejor, y es momento de que nos ilustres con tu sapiencia sobre el título del que estoy hablando. Pues ese título, Juan, no es otro que el más grande, el grandísimo Castlevania Symphony of the Night. Una obra maestra indiscutible, lanzado más o menos a mediados de los 90, ya por 1997 en concreto. Un título que, fíjate tú, que estaba en principio planeado como título para la Mega Drive 32X. Ese invento que Sega se sacó de la manga para tratar de alargar la vida de su Mega Drive. Uno de los proyectos para ese cacharrito era un tal Castlevania The Bloodletting. Pero en cuanto Konami vio que la 32X iba a pique a poco de ser lanzada, dijo, quita de aquí. Recogieron los trastos y empezaron a encauzar el proyecto para lo que hoy en día conocemos como Symphony of the Night. Raño, te voy a decir una cosa. A mí es un juego que me encanta y lo considero una obra maestra, pero hay voces muy críticas todavía, fíjate, 3 años después, que dicen que Igarashi de genio no tiene nada, y que fue un oportunista al simplemente adaptar la mecánica de los Metroid en 2D, que ya estaba demostradísimo que era una mecánica que funcionaba y que tenía potencial suficiente, que fue simplemente un oportunista que dijo, pues mira, vamos a dejar un poco el enfoque este arcade y vamos a darle profundidad copiándonos de Metroid. ¿A ti qué te parece? Pues ahí no estoy nada de acuerdo. Bien, es verdad que copió la mecánica de Metroid, pero es que además de copiarla, la engrandeció y la mejoró hasta el infinito. O sea, no solo tenemos ese... Como que nos pasemos, ¿eh? Como que no, no solo tenemos esos niveles, digamos, esas fases separadas pero formando parte de un todo, de un único mapeado grandísimo, sino que también tenemos esos toques RPG, tenemos las decenas y decenas, prácticamente cientos de armas y de ítems que Alucard puede recoger a lo largo del camino. También tenemos el bestiario de enemigos del juego, que también es enormemente variado, que también llega a sobrepasar el centenar. Tenemos la multitud de secretos esparcidos a lo largo de todo el mapeado. Tenemos esa sorpresa final de que después de llegar al final de la aventura con cierto ítem puedes acceder a un castillo invertido y doblar la duración del juego. En fin, En este punto, a mí Albert me dijo, oye, Nacho, vaya mierda de juego este Symphony of the Night, joder, que llego al final, mato a Richard y el juego se acaba, tío, no me ha durado nada. Eso le pasaba mucho, y es que... Es curioso. A más de uno, ¿no? Durante esa época que Internet estaba en pañales, pues poca gente sabía que el juego iba mucho más allá de esa pelea final con Richter. Aquí las revistas especializadas fueron las que destaparon el tarro de la esencia, digamos. Pero mira, y no solo... Hay que ponerse las gafas. Hay que ponérselas para ver más allá de lo que parece. Y vamos, no es solo la mano de Iga la que hizo este juego grande, también tenemos ahí a la señora Kojima, que con este juego fue su primera participación en el desarrollo de artwork para videojuegos, y menudo trabajo hizo con esa vaya mano. Esos dibujos mano impresionantes. Ya te dije antes que lo único bueno de La Menos Innocence son las ilustraciones de la señora Kojima. También tenemos ahí la música de Michiru Yamane, que destacaría sobre todo la increíble variedad de composiciones que tiene. Toca prácticamente todos los estilos que te puedes imaginar, ha habido y por haber. No hay una sola melodía mala. Luego tenemos también la canción del final, la de I Am The Wind, que para mí sigue siendo una de las mejores canciones buenísima que se han visto en el mundo de los videojuegos. ¿Y qué más podríamos decir? Pues que por desgracia al principio este juego no vendió prácticamente, vendió muy poco, y a partir de ahí Konami ya dijo que a partir de entonces Castlevania de sobremesa siempre en 3D. Y era porque, bueno, no digamos que no era la época de Symphony of the Night, ¿sabes? Fue lanzado en una época en la que los polígonos lo invadían todo y que la mayoría de usuarios tenían ese pensamiento de que si un juego no se construía en tres dimensiones mediante polígonos era un título obsoleto en el que no merecía la pena prestar atención. Fue el paso del tiempo y el boca a boca el que puso al fin a Symphony of the Night en el sitio en el que se merecía. Y vamos, ya desde, digamos, un año después de su desarrollo era considerado un clásico de culto y hasta yo hoy. Con todo mi respeto a Symphony, que lo merece sin duda, yo reconozco que soy más de Rondo y de Super Castlevania, de ese estilo clásico de Castlevania, que de lo que se denomina Metroidvania. No soy tanto de Symphony, de los nuevos DDS y tal, como me gustaban tanto los juegos de antaño, juegos de Super Nintendo, y sobre todo Rondo. Rondo para mí es el Castlevania por autonomía. Y el Haunted Castle de recreativas, así que vaya, pues no he visto yo buenos vicios a esa recreativa. Oye, Fran, pues ahora que dices, y a todo esto, conseguir un Castlevania Symphony of the Night original ahora mismo te cuesta 100 pavos mínimo. Sabemos que era especulación, y eBay ha sido uno de los juegos con los que más se ha cebado, y hay que dar las gracias a que se reeditó en Xbox Live y que también se reeditó en el pack que se lanzó para PSP, Castlevania Dracula X Chronicles, que te viene con Rondo of Blood para entender la historia completa, ¿no? Sabemos que estos dos Castlevanias están conectadísimos, entonces mi recomendación es que si podéis conseguirlo, porque también pasa la maldición de los Castlevania, ¿no? Que salen y las tiradas de unidades son bajísimas y se agotan en cuestión de días. Pero vaya, yo lo tengo aquí en mis manos ahora mismo, el Dracula X Chronicle, y vaya, es un tesoro. Pues yo, para envidia de quien me oiga, tengo un Symphony of the Night original del Super Potato que me compré en su día y lo tengo ahí como oro. Mira que lo sabía, tengo calado, ¿eh? Señores, vamos a ir poniéndole punto final al espacio retro de esta semana, por fin, después de algunas ausencias en los programas anteriores. Y nos vamos con las... Al fin nos han dejado, macho, si no es que no... Hoy venía niquelado. Claro, hoy sí, hoy venía, pues como tú dices, al... ¡Al pelo! A tiro, ¡al tiro pelo! Vámonos con... ¡Al pelo! Vámonos con Will, que tiene cosas que contarnos de las tiendas, venga. Estate atento a... Bueno, Will, rapidito, creo que no tenemos esta semana mucha cosa de la que hablar, pero hay que comentarlo. Bueno, Juan, no sé de dónde sacas eso de que tenemos poca cosa esta semana, porque más bien te diría que ha sido la semana más movida, vámonos de tiendas desde hace ya, pues, desde antes de lo que pueda recordar. Para empezar, vamos a ir por los platos fuertes. Tenemos Enslaved de Odyssey to the West, que ya sabemos que es una de las nuevas aventuras de Ninja Theory. Una que desde aquí hemos hablado bastante bien de ella y que promete bastante. La nueva edición del simulador de baloncesto por antonomasia, que es el NBA 2K11. También hemos tenido ocasión hoy de hablar de aquí. Front Mission Evolved, que también sale en 360 y en PlayStation 3, al igual que los otros juegos que había mencionado hasta el momento. Esta es la última apuesta de Square Enix en una de las franquicias antológicas de ellos. La verdad que no ha sido capaz de llegar al nivel que se esperaba de él, pero también es un juego medianamente recomendable. Tampoco nos podemos dejar atrás World Rally Championship, que es la apuesta de rally, que sabemos que tenemos muchos aficionados que siguen este deporte, para también PC, PlayStation 3 y 360. En Nintendo DS no nos podíamos dejar atrás el último capítulo de Final Fantasy, que se llama The Four Heroes of Light, que es una especie de spin-off un poquito distinto de lo que estamos acostumbrados a ver en la franquicia. Y para no dejar Wii en segundo lugar, pues por supuesto hay que hablar del lanzamiento más importante de la consola de este mes, que aparte de ser NBA Jam, que se queda para el jueves día 7, es Wii Party, que viene acompañado con un Wii Remote con el pack especial al estilo de lo que había dejado tras de sí Wii Sports Resorts, entre otros. Y estos son los juegos más destacados de esta semana, aunque hay bastantes más como Disney Sing It o Garfield o Scooby-Doo y otros lanzamientos menores. Pues muy bien, yo decía que había poca cosa, pero evidentemente me equivocaba. Gracias, Will, señores, señoras, vámonos a ponerle punto final al podcast. Bien, pues 5 programitas que nos hemos comido ya en esta cuarta temporada. Yo creo que nos vuelve a quedar un programa interesante. Oye, perdona, te habrás comido tú, ¿eh? Te habrás comido con tú. Patatas, además. Y la gente tiene que estar contenta porque hemos empezado, yo creo que con contenidos interesantes, quizá también porque acompaña la época del año en la que nos encontramos, con ese Tokyo Game Show además que hemos vivido últimamente. En fin, vamos a hablar de muchísimas cosas todavía este año y las desgranaremos como siempre aquí cada martes, si vosotros tenéis a bien acompañarnos al otro lado. Nacho, hasta la semana que viene, hombre. Hasta la semana que viene, que me quedo jodido, porque... Primero hay una agenda cargadita a nivel de eventos, se va a enseñar el Duke Nukem Forever por primera vez a prensa europea tras haberse enseñado en la Penny Arcade. No puedo ir porque estoy pringado con otros temas y tampoco puedo ir a última hora a un evento brutal de Microsoft con Epic Games. ¡Woohoo! Donde se va a probar Gears of War 3 por primera vez in the history. Y la cuestión es que hay por aquí un par de... ya no sé cómo llamarlos. Uno que va en mi lugar y otro que va por cuenta propia, que es que tiene una suerte los colegas. En fin, disfrutarlo, mandarle saludos a Cliff y pedirle una foto firmada para Ana, ¿eh? Uno de los que mencionas es ese que se ríe por ahí, es Fer. Hasta la semana que viene y ya nos contarás qué tal. Sí, según aterricemos prácticamente nos pondremos a grabar el podcast de la siguiente semana y vamos a venir con un hype y con unas ganas de contaros lo grandioso que seguramente sea WoW 3, que vamos, se me cae la baba solo de pensarlo. Y el otro es... Suerte el tío, me cago. El otro es XCast, que también nos contará sus impresiones, ¿no? Y queda de sí el tiempo que pase junto al amigo Cliff, ese hombre espectáculo. Bueno, yo más voy para pasar un rato con Fer, que es un tío de puta madre, lo del juego me da igual. Bueno, pero eso quedáis ahí en solo, hombre, no tenéis que ir tan lejos. Eso, haberte venido a la semana pasada, estuvimos ahí pasando un ratillo agradable, Fer. Sí, desde luego, agradable. Sin más, ¿eh? Nada, un ratito entre amigos, tranquilito. A mí me ofrecieron un viaje y dije, ¿con quién voy? ¿Con quién vas? Con Fer. Dije, pues de canteo, ¿qué vamos a ver? Pregunté ayer y me dijeron, anda, pues resulta que mola. Bueno, pues ya nos contaréis que... Es que nos tengamos que ver en Carolina del Norte en vez de en Madrid. A veces es más fácil, ¿eh? Que parece que sí, vivimos todos aquí, pero luego al final pasan los meses y no nos vemos nunca, así que... Más vale veros en Carolina del Norte que pasen los meses y nos veáis. Bueno, Relaño, de ahí también nos despedimos. Hasta la semana que viene. Pues nada, hasta la semana que viene. Yo, en vez de la compañía de Cliff, prefiero otra mucho mejor. Escucha esto, Juan. Escucha esto. A ver qué te recuerda. ¡Oh, señor! ¡Qué grande! Para la cinta, para la cinta, que nos van a pegar un palo a los de las GAE que vas a flipar, ¿eh? Bueno, que Ana meta ahí un pitidillo y ya está. Por si no lo sabéis, es una melodía coral de esas que tanto nos gustan a los principios de los Castlevanias. En fin... Will, hasta la próxima semana, hombre. Saludos a todos. Nos ha quedado bien la cosilla, ¿eh? Bueno, creo que me lo ha pasado bastante bien. Yo creo que de esta temporada el programa que me ha interesado. Yo creo que esto tan raro... Porque no está al ver. Sí, puede ser. Pero tan raro que yo diga esto, pero es que también me parece que es un indicador de que por fin empieza la temporada, ¿eh? Después de un par de meses ahí de aburrimiento supino con algunas cosillas muy puntuales que, bueno, tampoco estaban, aparte de Metroid, en mi casillero de los juegos más interesantes del año. Ahora se viene una avalancha de jueguillos entre buenos, notables, alguno que otro, muy poca cosa sobresaliente. Yo realmente a veces creo que disfruto más de las cosas notables. NBA Jam, por ejemplo, que está por ahí asomando la cabeza y me promete horas de diversión que de los juegos sobresalientes que salen a cuenta gotas. Así que espero que vaya por ahí la cosa. Fran, muchísimas gracias por haber estado... formando parte de la gente del podcast. Siempre un gentleman, Fran. Pues nada, como siempre, un placer. Ya sabéis que cuando haga falta, cuando Alberto parte, cuando quien sea no pueda venir, pues aquí estaré yo para intentar estar a su altura. No lo conseguiré, pero bueno, intentaremos estar ahí. Y nada, y yo, pues aquí una semana a Estados Unidos, otra semana a Polonia, y yo me quedaré en mi casa. Jugando posiblemente... Eso está bien. En mi santa casa, como un señor, como un rey. Qué bien te ha quedado. En mi casa. ¿Dónde? ¿A él es donde se está más a gusto? las cosas como son. Las cosas cuando nos está a gusto es en tu casa. Mira, la verdad que, por cierto, es un honor para mí estar con Frank, que fue mi primer jefe en MediStation, coño, mi primer coordinador y primera persona que me dio un tirón de orejas por hacer las cosas mal cuando tenía 16 añitos, casi nada. su mentor, sí. Así ha salido. La verdad que sí. Padawan. Muy bien, pues nada, señores, le damos como siempre las gracias a Ana por su por su labor de vigilancia y de edición, que sería de nosotros sin ti. Y ahora, Jessica, nos despedimos de la gente y definitivamente bajamos la persiana de este podcast 4X05. Nos despedimos, como bien dices, recordando a los oyentes que pueden mandar sus preguntas a meripodcast@meristation.com o dejarlas en el foro. Muy bien. Damas, caballeros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Ya saben, el próximo martes más intentaremos que mejor, pero de momento no falten. ¿Qué pasamos? ¡Lista! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Meri Podcast, el podcast de Meri Station. 2005, que nos dice: estoy que no quepo en mí de alegría. Tengo el Fallout New Vegas edición coleccionista y para PC, Albert, así es como tiene que ser con estos juegos. Claro, para PC, no sabéis. No, que no estaba, hostia.